Hola, bienvenidos a la ISFT, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional y evitamos sufrir. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la Línea de Pueblos en Serial. Les habla Laura Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, amigos. Jorge Ventín. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola, amigos, ¿cómo están? Pero como Adrián ya dijo hola, amigos, tú tienes que decir hola, amigos, ¿cómo están? Hola, otros amigos. Hoy es 28 de marzo de 2016 y en el programa de hoy vamos a hablar sobre corrientes o terapias dentro de la psicología que son consideradas o pseudocientíficas o son controversiales. Y para eso primero vamos a ver bajo qué parámetros consideramos que una terapia o una corriente psicológica es válida. ¿O bajo qué parámetros vamos a considerar que una rama de la psicología es pseudociencia o magufería, simple magufería, o que simplemente no debe ser tomada en cuenta como el cuerpo canónico de la psicología? Y para eso Víctor nos va a explicar qué parámetros debemos seguir para asignar un estatus a cada corriente. Es interesante lo que sucede en la psicología, que no sucede en otras ramas de la ciencia. Es muy fácil meterse con la psicología, es muy fácil confundir psicología con sentido común, ¿no? La mayoría de gente piensa que porque tiene intuición social o tiene empatía, que puede saber mucho de psicología, no necesariamente, ¿no? O sea, todos somos psicólogos naturales, por así decirlo, ¿no? Pero hay una diferencia entre el sentido común de la psicología y la psicología como ciencia, ¿no? En muchos casos se va a saber tan poco de psicología que muchas terapias van a funcionar a pesar de no ser científicas o no seguir el método científico, ¿no? Entonces podemos distinguir entre las terapias, entre la psicología propiamente científica, ¿no? Y la psicología que muchos no quieren llamar la psicología porque psicología es alusión a una ciencia, pero también se le puede llamar ramas de la psicología no científica, ¿no? Existen, digamos, cuatro grandes ramas. La dinámica o psicoanalítica, o sea, ramas actuales, ¿no? Bien definidas. Tiene la humanista existencial o humanista, unas las juntan o las separan, ¿no? Y también tienen las terapias conductuales, ¿no? Que se centran en la conducta, y las terapias cognitivas, ¿no? Entonces, a veces asocian ambas y se llama terapia cognitivo-conductual, ¿no? Es importante saber que la terapia conductual y la terapia cognitiva suelen usar mediciones, ¿no? Entonces utilizan psicometría, ¿no? Y en la psicometría utilizan estadísticos que miden el error, ¿no? Entonces esa es una manera de aproximarse a una ciencia, ¿no? Claro, no todo lo que mide es ciencia, pero un determinado tipo, pero la ciencia tiene que tener un determinado tipo de medición, ¿no? Igual pasa con las psicologías cognitivas, ¿no? Desarrollan modelos mentales como el de Piaget, por ejemplo, ¿no? Modelos de desarrollo genético, ¿no? Y cómo el niño, digamos, al principio no conserva la cantidad y ahí sí conserva la cantidad y ahí al final acaba desarrollando un pensamiento probabilístico, ¿no? Supuestamente todos acá tenemos pensamiento probabilístico y podemos pensar en probabilidades, no en dicotomías nada más, ¿no? Entonces uno puede medir digamos, y observar que sí se dan estos cambios en la evolución del pensamiento, porque hay ciertos experimentos, o sea, la psicología cognitiva se soporta en la psicología experimental, ¿no? Y esto no sucede actualmente con las ramas, digamos, humanistas o existenciales, ni las ramas dinámicas como el psicoanálisis, ¿no? Donde es una psicología básicamente interpretativa, o sea, no utilizan... Por un lado, no utilizan la estadística, no hay medición, ni siquiera trabajan números. O sea, uno abre, no sé, un libro de Royer o de Maslow, ¿no? Que son humanistas y no van a haber mediciones, va a ser puramente interpretativo, puramente filosófico. Igual sucede con el psicoanálisis, ¿no? El psicoanálisis tiene algunos modelos, ¿no? De cómo es la mente, ¿no? El modelo, hay una parte consciente, otra parte inconsciente, etcétera, ¿no? Tiene algunas ideas como las ideas de las memorias reprimidas, por ejemplo, o el concepto de Edipo, pero estos tipos de conceptos no tienen definiciones operacionales, o sea, no hay ni una operación que uno pueda realizar en un laboratorio para probar la veracidad o la falsedad de esos conceptos, ¿no? Entonces el Ahora, psicoanálisis antes creo de yo. pasar, Víctor, antes de pasar de lleno al psicoanálisis, que también ahí sí quiero que te expandas más, ¿tú dirías entonces que la dinámica y la dinámica psicoanalítica y la humanista existencial entran más en la categoría de filosofía que de psicología? Sí, con toda seguridad. O sea, no es la psicología humanista, es distinto al humanismo con H mayúscula, ¿ya? Que es una corriente de pensamiento que, digamos, que siguen los humanistas seculares y que comienza en los 50, 60, ¿no? El humanismo con H minúscula se puede, digamos, los orígenes están en los griegos, en los filósofos, en los primeros filósofos griegos, si se quiere, ¿no? Sócrates era humanista, ¿no? Pero ya la corriente de humanismo con H mayúscula ya es distinta a la psicología humanista. La psicología humanista es, los dos representantes que se me vienen a la cabeza es Roger y Maslow, por ejemplo, ¿no? Maslow tiene la pirámide de necesidades, por ejemplo, ¿no? Pero tiene un soporte filosófico, racional, pero no hay un laboratorio, o sea, no hay una psicología experimental que debería tener, toda psicología científica debería tener una rama experimental, ¿no? Entonces uno puede hacerlo en laboratorio, ¿no? A veces es limitado lo que uno puede hacer con sujetos, con personas en laboratorio, pero también tiene esa, o sea, toda la psicología, digamos, cognitiva, conductual, se soporta básicamente en dos ciencias, ¿no? En la estadística, ¿no? Utiliza la medición y mide el error, y también utiliza la información de la medicina, de la neuroanatomía, de la biología, inclusive de la teoría evolutiva para entender el comportamiento, ¿no? Entonces, y eso no es el psicoanálisis. El psicoanálisis no está conectado con los últimos avances de la neurología, normalmente se queda en la interpretación, ¿no? Inclusive el neopsicoanálisis, como Winnicott, por ejemplo, no se queda en la interpretación, ¿no? Y tampoco utilizan la estadística, ¿no? Una pregunta, pero tú dirías, podrías ir más allá y decir que esto se podría catalogar como pseudociencia. No necesariamente, o sea, yo me cuido mucho porque yo coincido con los psicoanalistas en que normalmente no son personas creyentes, en que normalmente son humanistas y creen en la ciencia, pero a veces están confundidos los psicoanalistas y piensan que lo que hacen, que piensan que el psicoanálisis sigue el método científico. El psicoanálisis, con toda seguridad, el psicoanálisis actual no sigue el método científico, por lo que ya expliqué, ¿no? Pero si el psicoanalista se quiere llamar a sí mismo, o sea, si el psicoanalista cree que hace ciencia, entonces tú lo puedes acusar de pseudocientífico. Pero el psicoanalista, si el psicoanalista acepta que lo que hace no es ciencia, entonces no tienes por qué acusarlo de pseudocientífico, simplemente dices que es una filosofía, ¿no? La filosofía psicoanalista, ¿no? Pero no la psicología, la filosofía, ¿no? Pero podría ser considerado una especie de, o sea, podría ser considerado como una actividad ni siquiera filosófica y tampoco científica, o sea, como digamos hacer masajes o algo por el estilo, ¿no? Una O conversación. acupuntura. Claro, muchos ni siquiera le dan la categoría de filosofía, ¿no? Sí, pero se utiliza como si fuera una terapia, ¿no? Entonces, sería una terapia no científica, digamos, pero tampoco pseudocientífica. Han hecho estudios comparados de terapias habladas y todas más o menos funcionan igual. O sea, parece que es más importante la calidad del terapeuta que la rama de la psicología que esté practicando. Y digo en términos generales, en términos específicos, van a haber tipos de patologías que van a funcionar mejor con la terapia conductual. Por ejemplo, las fobias. Las fobias funcionan mucho mejor con una terapia conductual de aproximaciones sucesivas al estímulo fóbico. Eso funciona mucho mejor que el psicoanálisis, ¿no? Que pueden directamente, digamos, durar toda una vida, ¿no? Y nunca tratar directamente el estímulo fóbico, ¿no? Sí, mira, Víctor, ¿qué cosa opinas de lo siguiente? Tienes por un lado, o sea, sabemos por un lado que la definición de problema psicológico es un poco subjetivo, ¿no? O sea, es muy contextual. Creo que hemos hablado en otros podcasts, en otros episodios, acerca de cómo una persona podría tener un problema psicológico dependiendo del contexto o no. Entonces, en un contexto en el cual la psicología puede ser más o menos relativa, ¿no es cierto? ¿Se puede hablar en realidad de un tipo de psicología objetiva en términos de tratamiento? O sea, o en todo caso, si existe, ¿cómo marcamos la línea entre neurobiología, o sea, el estudio fisiológico del cerebro y evaluar, digamos, deficiencias o anormalidades en el funcionamiento del cerebro y un diagnóstico psicológico, ¿dónde se traza la línea? ¿Es posible trazar la línea o no? Claro, o sea, esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque los psicólogos normalmente trabajan con la mente y los psiquiatras les interesa lo que sucede en el cerebro, ¿no? Y qué neurotransmisores o qué drogas básicamente van a administrar para mejorar, pues, el estadio del cerebro que va a repercutir en una mejor mente, ¿no? Al final no hay una división, pues, es como la genética y el ambiente, no hay una división marcada, ¿no? Todo de una manera, o sea, todo lo que es mental tiene un soporte funcional en el cerebro, ¿no? Y todo cambio funcional en el cerebro va a producir un cambio mental, ¿no? De una manera, ¿no? Entonces, no debería haber una diferencia entre el diagnóstico que de un psiquiatra, que es básicamente un médico, o inclusive un médico de medicina general puede tener alguna habilidad sobre cómo diagnosticar trastornos psiquiátricos, ¿no? Y un psicólogo, ¿no? Un psicólogo debería tener las mismas herramientas. Y no es tan subjetivo, diría. O sea, lo que pasa es que el diagnóstico es multiaxial, ¿no? Es difícil encajar perfectamente a alguien en un diagnóstico del libro. Lo que se hace es examina qué tan neurótico es, ¿no? O qué rasgos psicóticos tiene, ¿no? Entonces tú agarras el DSM-5, que es el último manual de diagnósticos de trastornos mentales, y revisas si cumple los criterios, o sea, qué síntomas tiene, ¿no? Si cumple con todos los síntomas, entonces tiene tal categoría, tal diagnóstico, ¿no? A veces no está tan definido si es más uno o lo otro, ¿no? Entonces, por eso uno toma un test como el Milon, ¿no? El Milon hace un análisis multiaxial y ve en todas las patologías conocidas cuál es tu porcentaje de esa patología, ¿no? Entonces, al final, si hay una patología que sobresale de todas las demás, se puede decir que ese es tu diagnóstico, ¿no? Pero siempre, entre comillas. A mí no me gusta mucho encasillar a los pacientes en determinados diagnósticos. A veces no conviene ni siquiera decirles cuál es tu diagnóstico, porque eso podría variar, podría cambiar con la evolución de la enfermedad y, en todo caso, puede ser contraproducente, ¿no? Puede ser invalidante, inclusive, para personas saber que tienen un diagnóstico. Entonces, si es que, o sea, para un poco cerrar la idea, se podría decir que lo más objetivo, o sea, lo objetivo en un diagnóstico psicológico, no psiquiátrico, sino psicológico, sería tratar de medir hasta qué punto una persona, la personalidad o la parte cognitiva de una persona difiere de lo considerado como normal. O sea, el intentar medir eso de manera objetiva, o sea, medir comparar el estado de una persona con lo considerado como normal. Y esa distancia, la medición de esa distancia, podría argumentarse, en todo caso, que sería lo objetivo o lo rigurosamente metodológico dentro de la psicología. Claro, tú tienes lo que se llama la curva de Gauss, la curva de la normalidad, ¿no? Entonces, la gente normal es 64% de la población, ¿no? Entonces, si te alejas de esa curva hacia un lado o hacia el otro, ya deberías, o sea, se puede clasificar entre comillas como anormal. Pero eso no es un buen criterio para determinar la funcionalidad de una conducta, ¿no? Una persona puede ser excéntrica en el sentido de ser muy inteligente, muy brillante, y está completamente desviada de la curva de la normal, ¿no? Pero esa inteligencia va a ser beneficiosa probablemente para lo que haga en la vida. En cambio, si estás al otro lado de la curva normal y eres una persona con un coeficiente intelectual muy bajo, entonces esa excentricidad, o sea, ambos son anormales si quieres, ¿no? Pero uno es muy inteligente y otro es muy bruto. Entonces, obviamente, no es tan fácil como decir, bueno, si te alejas de la curva normal, hay que intentar encajar. Lo que hay que, digamos, es importante tenerlo como un referente, ¿no? ¿Qué es lo que hace la mayoría de gente? ¿Cómo se comporta la mayoría de gente? Pero más que eso es ver si la conducta es funcional, porque puede ser una persona excéntrica, entre comillas, anormal, pero muy funcional, ¿no? Y eso es lo que importa, la funcionalidad. Y normalmente una funcionalidad, viene de una vida satisfactoria, una vida en la que te consideras, pues, feliz, donde alcanzas tus objetivos, etcétera, ¿no? Y está correlacionado con la normalidad, pero no es una causa, ¿no? O sea, necesariamente, ¿no? Y la funcionalidad es contextual, en realidad, ¿no? Siempre, claro. O sea, tú puedes ser feliz en en Lima y ahí te vas a Inglaterra y eres infeliz porque, no sé, te es imposible. Por ahí que es imposible para ti ser puntual, imposible. Y si vives en Inglaterra y no eres puntual, no vas a poder hacer amigos, digamos, ¿no? Entonces, te está mandando indirecto, a Lima. Oye, llego puntual a la charla. No, Víctor, O sea, ¿cuál dirías que es el objetivo de una terapia? Bueno, todo paciente viene con un motivo de consulta, ¿ya? Y el motivo de consulta se, digamos, es lo que una de las primeras cosas que uno debe averiguar antes de un diagnóstico completo, cuál es el motivo, ¿no? Pero hay un motivo manifiesto y de ahí uno puede durante la terapia encontrar el motivo real. A veces el motivo manifiesto es distinto al motivo real, ¿no? Uno puede decir que venga con la excusa de, ¿no? Uno viene con la excusa de superar, no sé, la depresión de la muerte de su madre, pero en el proceso se da cuenta que en el fondo hay otra cosa que quiere trabajar. Entonces, eso se ve durante la terapia. Siempre uno comienza con el motivo de consulta y a veces, trabajando el motivo de consulta, uno encuentra un motivo más profundo y que vale la pena cambiar para que también cambie de manera indirecta el motivo de consulta, ¿no? Digamos que uno está deprimido por su relación pasada. Y uno se da cuenta que tiene patrones destructivos, ¿no? Entonces, mejor es cambiar esos patrones destructivos para que no colapse la siguiente relación, en vez de superar el duelo de la relación pasada, que eso en el fondo es, eso en el fondo pasa, ¿no? Con el tiempo, digamos. Y finalmente el objetivo sería que tu paciente sea una persona funcional. Exacto. No que sea una persona normal, sino que sea funcional. Ya, para cada uno, ¿ustedes se consideran personas funcionales? Depende. El primer caído. Depende, o sea, lo que yo iba a preguntar era, o sea, si yo el día de mañana tengo que mudarme a vivir en el medio de una comunidad de judíos ortodoxos, yo tendría que pasar por un proceso de transformación cognitiva para poder ser funcional en ese ambiente, ¿no? O sea, tendría que tratar de, o sea, dejar de hacer cosas que yo pienso que me hacen una persona funcional en este entorno para ser funcional en el otro, ¿no? Y entonces, en ese contexto, tú tendrías que, o sea, para evaluar de una manera objetiva la efectividad del tratamiento psicológico, tendrías que poder medir una reducción en el gap entre el antes y después en torno a qué tan funcional eres en ese ambiente, que es contextual y por lo tanto dinámico. O sea, es complicado, ¿no? Mira, el peor, digamos, trastorno psicológico es la psicosis, ¿no? Hay varios tipos de psicosis. La peor es la psicosis, digamos, esquizofrénica, ¿no? O sea, la esquizofrenia es el extremo, si quieres, de la psicosis. Y la psicosis, digamos, todo psicótico es disfuncional, por lo menos cuando está en estado psicótico, ¿no? Y tiene cuatro criterios que miden esa disfuncionalidad, ¿no? La primera son delusiones. O sea, la persona tiene pensamiento entreverado. Hay mucha gente delusiva en las calles, que es gente, entre comillas, normal, que no tiene una lógica de pensamiento y habla y no dice nada, ¿no? Eso es una especie de delusión, ¿no? Claro. Entonces, los psicóticos son delusivos. Hablan muchas cosas y no hay una coherencia en la historia y tampoco ellos entienden, ¿no? Entonces, ese es el primer criterio. El segundo criterio son las alucinaciones. O sea, pueden ser visuales, auditivas, táctiles, de todo tipo. Entonces, contra más alucinaciones tengan y más seguidas sean, entonces peor está la cosa, menos en contacto están con la realidad, ¿no? Y los dos últimos criterios sería apraxia, o sea, que no pueden trabajar, no pueden valerse por sí mismos, y abulia. Abulia es que no tienen motivación de vida, que no hay nada que los enganche y que los motive a seguir viviendo, ¿no? Entonces, si tienen esos cuatro criterios, se puede diagnosticar como una psicosis, ¿no? Ahora, Víctor, los dos primeros criterios, o en todo caso, o a ver, dime, ¿no? O sea, ¿es posible determinar psicosis con un análisis fisiológico del cerebro, un desbalance químico? O sea, objetivamente, ¿puede hacerse eso o no? Pucha, ahorita no lo he revisado, pero yo creo que sí se debería poder hacer, ¿ah? ¿Eh? Yo creo que debería, o sea, Tal como está no la creo que sea tan tecnología ahora. certero. Sí, yo creo que algunos Yo creo que tal indicios como está la pueden haber. tecnología ahora no se puede. Bueno, pero en todo caso, o sea, desde el momento en el cual tú conectas una falta de funcionalidad con un desequilibrio fisiológico, ya tu diagnóstico no es contextual, ¿no? O sea, ya no es un diagnóstico relativo. En el futuro se va a tener que poder hacer, Por ejemplo, se puede saber si uno es democrático o republicano escaneando el cerebro. Se puede saber si uno está enamorado o no de la persona que ve escaneando el cerebro. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. Se puede saber si uno es adicto a la heroína, ¿no? Por cómo observa, digamos, una foto de la heroína escaneando el cerebro, ¿no? Entonces, no me sorprende que, o sea, los psicóticos y las personas neuróticas en general tienen que tener algún tipo de estructura que pueda ser medible. O sea, si no es medida actualmente, en el futuro se va a tener que medir. O sea, porque toda particularidad mental tiene que tener un soporte funcional en el cerebro. En el futuro se va a tener que medir y eso va a significar que las pruebas psicológicas ya en algún momento tendrán que ser obsoletas, ¿no? Cuando uno pueda medir directamente la información disfuncional del cerebro, ¿no? O la estructura disfuncional en el cerebro. Yo creo que dado el estado de las cosas todavía no se puede. Y yo creo que sí, es una contextual porque, claro, tú puedes saber si una persona está enamorada o no de la persona a la cual está mirando o de la persona con la cual está, y ese es tu contexto, ¿no? Porque el cerebro solamente te muestra el patrón. Entonces, sí va a ser de alguna manera, vas a tener que todavía tomar en cuenta el contexto. O sea, no puedes observar el cerebro en el vacío. Bueno, tal vez en el futuro sí, porque tal vez puedas incluso ver cuál es el trigger de esa reacción. Pero, o sea, a este nivel de tecnología en la neurociencia no lo podemos hacer. Y creo que eso no elimina por completo el contexto. O sea, yo creo que aún así estos diagnósticos van a ser contextuales. Sí, no, pero parece que se han encontrado unas estructuras, digamos, típicas de pacientes esquizofrénicos. Es que se estaba revisando ahorita. Pero, ¿sabes? Ah, ese es otro punto que iba a decir. Un toque. Que, ¿sabes qué me preocupa a mí un poco? La direccionalidad. Que todos los pacientes esquizofrénicos tienen tal patrón en el cerebro, pero eso puede no implicar que todos los que tienen tal patrón en el cerebro sean esquizofrénicos. O sea, tal vez no es una relación bidireccional. Pero, por ejemplo, Aurora, ¿eh? O sea, en el caso de la disfuncionalidad por alucinaciones, ¿eh? Claro, o sea, yo me puedo imaginar contextos muy puntuales en los cuales ser una persona que alucina te puede hacer funcional, ¿no? No sé, de repente podrías hacer tu podcast de la guía escéptica o algo así, ¿no? O ser un artista, pues, no sé, espectacular, no sé, ¿no? Pero, o sea, yo creo que, o sea, se puede argumentar que hay disfunciones que en realidad están muy poco ligadas al contexto, ¿no? O sea, una persona que esté escuchando voces y mira todo distorsionado es una persona evidentemente no funcional. Ya sé a qué te ¿no? refieres. Sin embargo, entonces yo pienso que dependiendo del problema puedes conectarlo mucho más estrechamente a un problema fisiológico y desconectarlo bastante bien de un tema contextual y otros no. Entonces, a mí, yo pienso que la tecnología nos va a ayudar a tener mucho más claro el primer caso y en todo caso a darle una dimensión más subjetiva o a dejar de tratar de... O sea, o aceptar que no hay rigurosidad metodológica suficiente en la otra parte más contextual como para llamarlo ciencia, ¿no? No, o sea, de hecho, la psicología lo que hace es mide a través de pruebas psicológicas, a través de entrevistas, indirectamente, ¿no? Porque cuando se mide directamente, cuando se consiga, digamos, tener mapas del cerebro, conexión por conexión, axón por axón, y se pueda correr una simulación en una computadora, se va a poder saber exactamente, digamos, cuál es la funcionalidad de esas estructuras, ¿no? Que generan estados mentales delusivos y alucinatorios, ¿no? Lo que sucede probablemente con los esquizofrénicos es que no pueden distinguir entre un recuerdo y una percepción, ¿no? Entonces, tienen, digamos, esa incapacidad, ¿no? Entonces, tú puedes distinguir entre lo que es un sueño y lo que es la realidad. Entre tú puedes cerrar los ojos y recrear a un recuerdo, ¿no? Y sentir como si estuvieras ahí. Pero no te vas a confundir y vas a saber que es un mero recuerdo, ¿no? Entonces, en el esquizofrénico, en el cerebro del esquizofrénico, tiene un lóbulo, digamos, frontal que tiene poca participación y que no regula qué, digamos, información viene de los sentidos directamente. Y qué información viene de los recuerdos, y mezcla esas cosas, y al final tiene una construcción disfuncional de la realidad. Eso no pasa necesariamente con todos los recuerdos de la gente que es esquizofrénica, ¿verdad? O sea, puede pasar, pero no pasa con absolutamente todos no, los no, cuadros no, de la... solamente cuando está en estado psicótico, ¿no? Claro. O sea, son eso periodos. Después la gente no malentienda. O sea, todo trastorno psicológico tiene periodos, ¿no? Hay periodos de más lucidez, periodos de menos lucidez, y justamente lo que hacen los antipsicóticos es regular la química cerebral para facilitar las buenas interpretaciones, ¿no? Estoy un poco preocupado, Julio, creo. Sí, no, las alucinaciones auditivas son las más comunes y tú puedes tener episodios de alucinaciones auditivas sin ser ni psicótico ni esquizofrénico, ¿no? O sea, todo el mundo tiene distorsiones en la percepción y todo el mundo en algún momento se confunde y puede tener experiencias que pueden tildarse de paranormal, pero que no lo son, son solamente interpretaciones del cerebro. El problema es cuando ya, por ejemplo, hay niños, por ejemplo, o que tienen amigos imaginarios, ¿no? Puede ser Santa Claus, inclusive. Hay gente que ya se queda con amigos imaginarios en la adultez, ¿no? Pero que, sin embargo, sabe que son irreales y tiene una vida funcional, ¿no? Pero ya el esquizofrénico lleva al extremo en que en gran... O sea, no todo el tiempo, pero en momentos del día, a veces puede ser la mitad del día o a veces todo el día, ¿no? Donde no distingue entre una cosa y otra. O sea, no distingue si el que le habla es una persona real o es una persona ficticia que crea su mente, ¿no? Entonces ahí viene el problema. Claro, lo que pasa es que yo una vez he visto un experimento que conectaron a una persona psicótica, digamos, con resonancia fenomenética funcional y medían... Cuando las personas recibían estímulos auditivos, otras voces, digamos, y después encontraban que no había diferencia entre esa percepción y la percepción de su propia voz interior, ¿no? O sea, cuando su cerebro da a sí mismo órdenes, normalmente debería haber primero un aviso, un aviso previo de que tu cerebro va a decir algo, ¿no? Entonces eso te previene para saber que lo que tú vas a percibir es propio. Parece que había personas que no tenían esta percepción previa, entonces confundían la voz interior con las exteriores y de ahí provenían las... Claro, no hay una regulación, ¿no? Igual, o sea, la alucinación auditiva es esa incapacidad, ¿no? De distinguir la voz interior, que uno se la puede repetir, de la voz exterior. Igual, la alucinación del desdoblamiento, ¿no? Lo que sucede es que el sistema proprioceptivo se raya, ¿no? Por ejemplo, en la parálisis de sueño uno se levanta y sigue paralizado, ¿no? Y uno manda las señales a los músculos para moverse, pero el cuerpo sigue paralizado y no se mueve. Entonces, se generan las señales para generar movimiento muscular, pero no hay movimiento muscular. Pero el cerebro asume que sí hubo movimiento muscular porque ya mandó las señales. Pero el sistema proprioceptivo del costado de la cóclea, digamos, no percibe ese movimiento, ¿no? Entonces hay un conflicto entre la información, entre que ya se movieron los músculos, pero que todavía el cuerpo no se ha movido. Entonces, eso puede generar la sensación de estar fuera de sí mismo. Porque el cerebro hace muchos esfuerzos para generar la sensación de que estamos dentro de nosotros mismos, ¿no? No es evidente que estemos... En cambio, en un episodio de parálisis de sueño, ese sistema, digamos, para crear la sensación de estar dentro de nosotros mismos, que requiere del aparato vestibular, que requiere los sensores de los músculos, de la señal que se ha enviado. Hay una desincronía entre esos sensores y se genera por error la sensación de estar fuera de sí mismo, ¿no? Y claro, si uno cree en lo paranormal, lo va a interpretar como que mi alma separó del cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí, si uno se queda dormido, de ahí vienen los viajes astrales, uno puede viajar a la galaxia de Andrómeda, di vuelta y qué sé yo, ¿no? Jorge, ¿tenías un comentario? No, en realidad me parece muy interesante lo que dice Víctor, ¿no? Va a ser interesante ver hasta qué punto la neurobiología empieza un poquito a jalar algunos temas de digamos psicología hacia su ámbito. Y ver también cómo a medida que la percepción de la gente y la tolerancia de la gente a nivel global empieza a incrementarse, porque la intercomunicación y la interconexión de la gente debería en algún momento, digamos, normalizar temas culturales probablemente, habría que ver hasta qué punto es más fácil ser funcional a través de las diferentes culturas, ¿no? Entonces, de repente, bueno, Estaba pensando también hasta qué punto podemos transicionar a psicología o farmacología cosmética. O sea, yo te digo, Víctor, yo soy en teoría funcional, ¿no? Pero me gustaría ser un poco más extrovertido o me gustaría ser un poco más introspectivo o lo que fuera, y entonces tú me lo corriges, entre comillas, con una droga o con una terapia en particular. Empiezas a customizar un poco tu parte cognitiva, ¿no? Que creo que iría un poco más allá de funcionalidad. De repente es más... No sé. Eso se hace bastante, ¿no? Mucha gente va al psicólogo por una cuestión preventiva o por exploración personal. O sea, quieren estar en un momento de sus vidas que tienen tiempo para reflexionar y quieren pasar un proceso terapéutico para mejorar, ¿no? Eso, y tiene muy buenos resultados. O sea, es mejor, o sea, la psicología, la terapia hablada funciona mejor de manera preventiva que cuando ya el problema ha escalado tanto que ya no, prácticamente no hay solución. A veces me llegan parejas, digamos, que quieren solucionar su matrimonio y vienen pues en la etapa final, cuando ya prácticamente no hay nada que hacer, ¿no? Hubieran venido al principio, ¿no? Cuando ya la relación se ha desgastado a tal punto que eso pasa también con los problemas psicológicos, ¿no? Vienen cuando ya están desesperados o cuando hay demasiado estrés, ¿no? No vienen los pacientes normalmente cuando comienza el problema psicológico, ¿no? Sí, pero yo creo que Jorge se refería, o por lo menos yo quiero hacer una referencia a que no necesariamente para prevenir un problema, sino que eres completamente funcional, perfectamente funcional, pero quisieras cambiar un rasgo de tu personalidad. Porque sí, así como la gente se hace cirugía estética porque se le da la reverenda gana, entonces no hay nada mal, o sea, no está, ¿cómo se dice? Amenazando. ¿Cómo es una cirugía escéptica? Una cirugía escéptica es cuando te abren el cerebro y te despierten la guía escéptica. O sea, estética, claro, cosmético o estético hace referencia a que sea bello, que sea hermoso, que sea armónico, ¿no? Claro, pero por un capricho, porque al fin y al cabo puede ser cultural, ¿no? O sea, puede ser que tú quieras que una parte de tu cuerpo esté así o así. Bueno, hay mujeres que se operan para ser exactamente igual a Barbie, ¿no? Que puede, porque se les da la gana. O sea, entonces puede ser que una persona quiera cambiar rasgos de su personalidad porque se le da la gana, como dijo Jorge, si eres introvertido, quieres ser más extrovertido, puede ser perfectamente funcional siendo introvertido, no hay nada malo. Pero si es que lo quieres cambiar, es que hay algo de disfuncionalidad, ¿no? Eres vendedor, no, por pero ejemplo. Yo creo que no necesariamente, puede ser porque quieres probar a ver qué tal, ¿no? Así como la gente prueba a ver qué tal me pongo tal ropa o a ver qué tal tomo tal droga, a ver qué tal me va si cambio tal rasgo de mi personalidad. Mira, a mí me ha pasado también en terapia. Hay gente que está perfectamente bien y a mí me tengo que decirlo, yo tú no tienes nada, regresa con tu vida, ¿no? Pero quieren un cambio, o sea, quieren al cambiar un patrón de conducta o algún hábito que no les es disfuncional, pero que ya son un poco cansados y quisieran cambiar ese tipo de hábito. Y la psicología funciona para cualquier caso, o sea, aplica las técnicas cognitivas y las técnicas conductuales, verificas, digamos, en terapia, examinas qué está manteniendo cierta conducta, si lo que mantiene la conducta son patrones más que nada innatos o aprendidos, ¿no? ¿Qué tanto es aprendido, qué tanto es innato? ¿Qué tanto puedes manipular el ambiente para cambiar el tipo de conducta, etcétera, ¿no? Entonces se hace un análisis de lo que mantiene la conducta activa y se propone una solución. A veces es cambiar de ambiente, ¿no? ¿Podemos entrar un poco a lo de terapia cognitivo-conductual, que es la que sí funciona? No, que es la que Víctor dice que funciona. Es la que Víctor dice que funciona, por lo menos. O sea, ¿qué clase de... ¿cuáles son las técnicas que se utilizan en la terapia? Espera, eso va a ser que tenga que cambiar el nombre del capítulo de la guía escéptica, pero está bien, ¿eh? Sí, porque... no sé, ¿qué más podemos decir de las otras? O sea, ya... Ah, yo quería analizar cada una. Bueno, está bien, porque yo quería analizar, o sea, ¿por qué es...? Ya, está bien, habla de la terapia cognitivo-conductual, ¿por qué sí? Y después esos mismos parámetros, a ¿por qué no otra? Ya está, sigue. Ya. A ver, hay varias ramas, ¿no? Una, por ejemplo, se llama terapia racional emotiva, ¿ya? Que lo que busca es interesante, porque yo creo que es una terapia que encaja bien con los escépticos. Lo que busca es identificar qué tipo de pensamientos irracionales están guiando tu conducta, ¿no? Entonces, normalmente se intenta evitar los absolutos. Digamos, si eres una persona que siempre te jalan en los cursos en la universidad. Entonces, tú puedes desarrollar un tipo de creencia irracional. Por ejemplo, siempre me van a jalar, ¿no? No importa el curso que lleve, siempre me van a jalar, ¿no? O soy un bueno para nada, ¿no? O o nunca voy a poder acabar la universidad, ¿no? Y eso no es cierto, o sea, no es absoluto, es condicional, ¿no? Entonces tú puedes cambiar esa creencia absoluta y racional de todo, siempre o nunca, por tal vez, es probable, ¿no? Es probable que no termine la universidad, si es que continúo con estos patrones de conducta, ¿no? En cambio, aumenta mi probabilidad de, digamos, acabar la universidad si es que hago tales o cuales cosas, ¿no? Entonces, de lo que se trata es pasar de un pensamiento dicotómico donde todo, no soy un bueno para nada, ¿no? O nunca voy a lograr tal cosa, a un tema de probabilidades, ¿no? Entonces, es probable que tenga éxito, ¿no? No es 100%, pero es probable. Y para aumentar mi probabilidad, ¿qué tengo que hacer, no? Y parte de eso es identificar todos estos pensamientos, se llaman creencias irracionales, y pasarla por una creencia racional. Porque la teoría que dice, la teoría de Ellis, que es el que promueve esa terapia, es la teoría del ABC, ¿no? Entonces, ABC, porque los antecedentes afectan las creencias, beliefs, ¿no? Que es creencias. Y las creencias tienen consecuencias. Entonces, la mayoría de gente piensa que el antecedente genera una consecuencia, pero no es así. El antecedente primero desarrolla una creencia en nuestra mente, y a partir de esa creencia, que puede ser dicotómica, puede ser en absolutos, o puede ser probabilística, ¿no? A partir de esa creencia se desarrollan las consecuencias, ¿no? Entonces, si a mí me jalan en la universidad, yo puedo pensar que soy un bueno para nada y que nunca voy a pasar este curso, y eso va a tener la consecuencia de que nunca voy a pasar ese curso, voy a ser infeliz, ¿no? Entonces, lo que se trata no es de modificar los antecedentes, que no se puede modificar hasta cierto punto, sino de cambiar las creencias, cómo yo interpreto esos antecedentes de una manera racional, alejándome de lo irracional, para tener consecuencias más deseables, ¿no? Es un poco una de las terapias, si quieres, cognitivas que existen, ¿no? ¿Y qué técnicas se usan en esa terapia? O sea, mostrar que alguna vez pasaste algunos cursos y por eso no es que no sirves para nada. ¿Cómo funciona? Conversas con el paciente. El paciente te va a decir, nunca nadie me va a amar. O nunca nadie... Nunca nadie va a escuchar mi podcast. Nunca nadie va a escuchar. Nunca la guía escéptica va a ser popular en el Perú. Jamás. Nunca. ¿Por qué? Porque los escépticos son una raza en extinción, ¿no? Ya, la típica, ¿no? Nunca voy a amar como amé a Juanita, jamás. Jamás la voy a poder. Ninguna mujer, o sea, ella es la mujer más perfecta del mundo y nadie va a poder reemplazarla, jamás, ¿no? Ella es mi media naranja. Y eso es perfectamente racional. Tú puedes decir, oye, ¿cuál es la probabilidad de que hayas encontrado a la mujer perfecta? ¿Cuál es la probabilidad de que, digamos, todos los seres del planeta tú hayas encontrado justo a la vuelta de tu esquina tu media naranja, ¿no? Entonces puedes cuestionar esta idea de la media naranja, ¿no? Puedes cuestionar la idea de que, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué no podrías tener otra relación o igual o más satisfactoria que la que tuviste con Juanita? ¿Por qué no, no? Y así, ¿no? Bueno, van a haber cosas que va a tener más o menos probabilidad, ¿no? Entonces, si la probabilidad es muy baja... En el caso del amor de su vida de Juanita, Julio, la vez pasada mencionaste que había una fórmula matemática para ver, ¿verdad?, cuál es la probabilidad de que tal persona sea el amor de tu vida, como en un porcentaje de calculas cuántas parejas vas a tener durante toda tu vida, y más o menos alrededor del 30% del número de parejas, ¿tú me dijiste eso? No es que calculas el número de parejas, se llama el problema de la secretaria. Yeah. Tú quieres encontrar la secretaria, la mejor secretaria que puedas para tu empresa, uh-huh. Pero llegan las secretarias y tú puedes decir contratarlas o no. Si no las contratas, se van y ya no regresan. Uh-huh. Entonces, lo que tú tienes que hacer es esperar más o menos. Viene una secretaria y, bueno, te gusta algo, ¿no? Pero ahí se va. Uh-huh. Viene otra y te gusta menos. Bueno, la mandas regreso. Viene otra y te gusta un poquito más. Ya. Uh-huh. Pero así esperas como la tercera, creo. Ahí está la fórmula que no sé. Pero esperas un cierto número. Inserte aquí fórmula. Y a esa contratas. Pero tú dijiste que se aplicaba a las parejas. Ya, pues en lugar de secretarias, pues de parejas. Bueno, pero otra cosa que estaba pensando es que la gente infla mucho la importancia de la pareja. Entonces, claro, la probabilidad de que sea tu media naranja es muy baja. Pero es prácticamente imposible. Claro, pero el downside de que estés rechazando el amor de tu vida es Ah, muy claro. alto. O sea, el riesgo de lo que estás perdiendo es muy alto. Entonces yo creo que no es tan estúpido que las personas piensen así, ¿no? Es un poquito lógico que las personas piensen que si es tan importante, o si han sido educados creyendo que es muy importante, perder algo que es tan importante vale, cuesta más que intentarlo otra vez, que no intentarlo otra vez. Ahora, Pero esa es la idea. y hablando del tema de probabilidades, a mí me gustaría verlo un poco desde el otro lado, ¿ya? Claro, generalmente se habla del tema de certeza absoluta cuando dicen yo nunca voy a tener éxito, nunca voy a encontrar una persona así, nunca me van a querer, en fin, ¿no? O sea, eso de ahí no es muy racional. Pero digamos, en el caso opuesto, ¿no? Yo soy una buena persona, yo soy excelente, yo soy bueno, yo valgo la pena, o sea, y un montón de argumentos que no me queda claro si eso se fomenta en terapia o no, o en algún tipo de terapia, pero digamos que yo percibo, me puedo estar equivocando, de que se tiende a intentar de que la gente tenga una especie de dogmatismo positivo hacia algunas partes de su persona, su autoestima. Entonces, Repitan conmigo, La IE Escéptica es un excelente podcast. por La IE ejemplo, Escéptica es el ¿no? mejor podcast del Perú. Nunca va a fallar, ¿no? Nunca. Siempre sale todos los jueves. Entonces, Víctor, ¿cómo debe enfrentar una persona escéptica, una persona que tiene una mentalidad un poco más probabilística, o que maneje escenarios con diferentes grados de certeza, ¿no? Un juicio, un autojuicio, ¿no? ¿Cómo voy a manejar la autoestima una persona escéptica? No, el autoestima es, o sea, en términos generales es algo positivo, pero como todo en exceso, también es contraproducente. O sea, el exceso de autoestima se llama narcisismo, ¿no? Entonces, uno ya cree, se cree lo máximo y se cree superior a cualquier otra persona, ¿no? Entonces, eso también es una creencia irracional, ¿no? Pensar que uno es la persona más inteligente o que uno necesariamente tiene el mejor programa, como la IE Escéptica, por ejemplo, o que uno necesariamente, digamos, hay gente que piensa que la felicidad viene con el matrimonio, ¿no? O que la felicidad necesariamente viene con los hijos, ¿no? Y uno puede ver lo peligroso de esta creencia irracional, ¿no? Entonces, no necesariamente el matrimonio conduce a la felicidad, entonces uno puede encontrar excepciones a eso, ¿no? Entonces, eso en realidad también es aplicar lo que se llama el método socrático, ¿no? O el método maieútico, ¿no? Que tiene mucho de cognitivo conductual también, ¿no? Yo creo que, Víctor, que la frase no necesariamente es la clave, ¿no? Ahí, porque, o sea, no necesariamente ni lo positivo ni no, y no necesariamente lo negativo, ¿no? No necesariamente es el amor de tu vida, pero no necesariamente es una mala persona. Ahí la clave, Jorge, es saber cómo utilizar el tema, ¿no? O sea, habría que hacer un diagnóstico. Si la persona está con una autoestima muy, muy baja y se la quiere dar de bueno, que se la dé de bueno. Tú no vas a cuestionar eso. O sea, es funcional. Tal vez no sea muy lógico, ¿no? Pero no te importa en ese momento. Lo que te importa es recuperar la autoestima, ¿no? Salvo que se vaya a chocar contra la pared. O sea, eso depende mucho de las circunstancias, ¿no? A eso iba, Víctor. O sea, ¿qué pasa si es que tú haces un análisis, o sea, viene un paciente y la persona está bien con tener baja autoestima porque, por las razones que fuera, el tipo tú lo mides contra el promedio y queda mal, ¿ya? O sea, es una persona que se dice, oye, en realidad a mí de repente no me van a querer o nunca voy a tener un buen trabajo, qué sé yo, y tú lo ves y dices, sí, pues, en realidad el tipo no es bueno o el tipo, o sea, el tipo está siendo racional y está viendo escenarios, digamos, lógicos. Claro, tu baja autoestima está justificada estadísticamente. ¿Cómo lo tratas? Claro, no. Lo que pasa es que uno tiene que ser consciente también de las potencialidades de cada paciente, ¿no? O sea, hay pacientes que nunca van a ser brillantes, que nunca van a poder conducir su vida tal vez de la manera más racional, o sea, siempre van a tener un hándicap, ¿no? Pero pueden hacer con lo que tienen lo mejor que puedan, ¿no? Entonces, si es que tienen son personas con pocos recursos y encima tienen una baja autoestima, tal vez no puedas hacerlos muy inteligentes durante la terapia, ¿no? Pero sí puedes levantar autoestima. Y a la hora que tienen una visión, digamos, más positiva del futuro, y tienen que aprender, creo yo, a tener bajas expectativas, pero tener expectativas, ¿no? Tal vez no expectativas muy ambiciosas como llegar a ser astronauta, no sé, o llegar a ser presidente del Perú, si tiene inteligencia promedio, tal vez, ¿no? O si no es muy carismático, ¿no? Entonces uno puede ya, digamos, tener expectativas o planes de vida mucho más consistentes con lo que uno puede alcanzar, ¿no? Y conforme vayan alcanzando esas metas, digamos, más cercanas, van a desarrollar un mejor autoestima y van a estar más preparados para metas un poco más lejanas, aunque tal vez no lleguen a las metas utópicas, ¿no? Que se pueda plantear a alguien narcisista, ¿no? Que tampoco llegará, tal vez, ¿no? Yo tengo una teoría, Víctor, a ver qué cosa opinas y quizás sea un aporte para la comunidad escéptica que nos escucha, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es que tú construyes tu autoestima en base a factores internos como, digamos, intencionalidad, ¿no? O sea, independientemente de cuál sea tu performance en el entorno, digamos, en términos de inteligencia, de competencia en un trabajo, relaciones o lo que fuera, ¿qué pasa si es que tú construyes tu autoestima en base a cuáles son tus intenciones? Por ejemplo, ¿no? Oye, yo construyo mi autoestima en el hecho de que yo siempre trato de ser una buena persona, ¿ya? O en el hecho en el que yo trato de verdad de hacer lo mejor que puedo. Y entonces, si tienes éxito en ese tipo de empresa, digamos, tu autoestima no va a estar condicionada al feedback exterior. O sea, va a ser una autoestima condicionada en un componente estructural tuyo que no va a cambiar, ¿no? ¿Eso podría ser narcisismo también o no? No, yo creo que es muy inteligente, ¿no? O sea, y, digamos, contra, o sea, eso se llama locus de control interno, ¿no? Entonces, en psicología se habla de locus de control interno y externo, ¿no? Kant también trabajó eso antes de que existiera la psicología como ciencia. Emmanuel Kant hablaba del agente heterónomo, el agente moral heterónomo y el agente moral autónomo, ¿no? Entonces, un bebé cuando nace es heterónomo. O sea, toda la moral o las normas las adopta acríticamente del exterior, de los padres. Lo que digan los padres es lo que es cierto, ¿no? Y las normas de los padres son adoptadas y punto. No las va a poner en duda. Pero ya cuando el bebé se convierte en persona, cuando ya pasa por la niñez y la adolescencia y ya adquiere un pensamiento crítico, probabilístico, entonces va a poder desarrollar un tipo de moral autónoma, ¿no? O sea, un locus de control interno. Entonces él va a poder viajar a un país o a otro y va a hacer lo que es correcto de manera universal, lo que es correcto porque coincide con su propia racionalidad. Y no solamente va a intentar adaptarse a la moral o a la cultura del lugar, ¿no? Entonces, eso es lo ideal. Lo ideal es poder, está bien, es inevitable adoptar la cultura, a veces la religión o la moral de tu entorno, pero una persona, digamos, autónoma, una persona escéptica, creo yo, una persona racional, debería, pues, tiene el deber de filtrar esas creencias y quedarse con las que considera racionales. Y si son universales, mejor aún, ¿no? Entonces esa fue la terapia racional-emocional. Racional-emotiva, la TREC. Terapia racional-emotiva-conductual. Víctor, entonces, ¿bajo qué parámetros tú decides si es que una terapia es válida, ¿no? Por ejemplo, como esta, para ti esa terapia es válida porque tiene un como que un asidero, claro, estadístico, estudios. Pero, ¿qué parámetros o qué puntos para ti se deben cumplir para esto? Para poder aplicarlo a otras terapias, por ejemplo. O sea, porque esa es la terapia que tú favoreces, pero no es la única terapia que existe. Entonces, quiero que me digas, esos son los parámetros, pero lo importante de las terapias es que logren un resultado. O sea, ¿qué tanto importa para la terapia que se logre el resultado deseado? Pues es lo más importante. Es lo más importante. O sea, lo más importante es resolver el motivo de consulta del paciente. Eso es lo más importante, ¿no? Y importa el tiempo también. O sea, y una de las razones por la cual el psicoanálisis, por ejemplo, ha desaparecido de las universidades prácticamente el primer mundo y muchos países que tienen seguro social no toman en cuenta las terapias psicoanalíticas es que duran demasiado y no tienen, o sea, no se centran tanto en el motivo de consulta, sino que se dan por la interpretación de la psique y la de los sueños y ahí pueden acabar toda una vida interpretándose, ¿no? Entonces, en cambio, las terapias conductuales, las terapias cognitivas suelen tener un tiempo de duración preciso, ¿no? Normalmente son 6 meses, ¿no? Y se trabaja con objetivos en cada terapia, o sea, en cada sesión hay un objetivo preciso, hay tareas para la casa. Son terapias que están, que tienen un valor experimental, o sea, hay pruebas experimentales que validan, digamos, la eficiencia de esas terapias, ¿no? El psicoanálisis, por ejemplo, no tiene esos experimentos. ¿Por qué? Porque no utiliza el método científico, ¿no? ¿Tú dirías, Víctor, que es uno de los parámetros importantes es la eficiencia, la eficacia de la terapia, pero otro de los parámetros también es que sea eficiente, que logre su objetivo en un tiempo no muy extendido? O sea, ambos serían parámetros para evaluar una terapia. Mira, si es algo, yo creo que hay, mira, yo no digo que el psicoanálisis sea siempre una pérdida de tiempo. No mucha gente ya tiene la jerga psicoanalítica en la cabeza, le gusta Freud y quiere explorar su vida, o sea, quiere analizar su vida sin un objetivo claro, tal vez que está buscando un sentido de vida, ¿no? Entonces, la terapia psicoanalítica puede ser genial, se puede regocijar analizando los sueños y las memorias reprimidas y todo, y eso puede ser muy funcional, ¿no? Pero si tal vez estás en una depresión mayor, ¿no? El ver, digamos, tu miseria de manera tan marcada tal vez no sea, ¿no? Entonces, inclusive los psicoanalistas también utilizan técnicas de otras terapias, ¿no? Pero hay cosas, digamos, algo como una fobia o algo como un problema de conducta para un niño. O sea, es sabido que la terapia digamos, de aproximaciones sucesivas, conductual, o la terapia y modificación de conducta conductual son mejores para esos casos. Ya, claro, viste, pero por ejemplo, tú dices que uno lo puede pasar muy bien y puede disfrutar mucho analizando tus sueños, analizando tu madre y todas esas cosas, ¿no? Pero una vez también hablamos en la dietética sobre las constelaciones familiares, ¿no? Que se vende también como una terapia psicológica, pero que habíamos dicho que en verdad no tiene nada de malo. O sea, si quieres actuar, pretender que eres tu bisabuela, normal, ¿no? Pero el problema está en que se vende como una terapia psicológica. Entonces, creo que hay una diferencia entre pasarla bien, puedes pasarla bien en un grupo de teatro, puedes pasarla bien, qué sé yo, pensando en todas esas cosas, ¿no? Pero si lo vendes como una terapia psicológica, ¿no habría un conflicto ahí? O sea, no podrías, no deberías no llamarlo o no ponerlo en el mismo estatus que otras terapias que para ti sí funcionan. Hay todo un conflicto en la psicología, ¿no? Hay gente que dice que el psicoanálisis no se debería llamar psicología, porque simplemente no sigue el método científico y la psicología es una ciencia. O sea, no es que haya una psicología científica y una psicología no científica, o humanista, o dinámica, ¿no? Hay psicología, la psicología es científica. El psicoanálisis no es psicología, y por eso que tienen una escuela psicoanalítica fuera de las universidades para estudiar eso, ¿no? Que en el Perú, en la Católica, estén obsesionados con el psicoanálisis y que la mayoría de profesores sean psicoanalistas, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, la Católica tampoco es que sea un referente mundial de una universidad top, ¿no? O sea, es una universidad top para el Perú, pero no para el mundo. Así como el psicoanálisis, ¿qué otras terapias que usualmente son consideradas dentro de la rama de la psicología, tú dirías que no necesariamente pertenecen a ella o que no deberían ser consideradas dentro de la psicología? La terapia humanista, lo que se llama la terapia existencial, ¿no? La terapia humanista es la de Maslow y la de Royer. Y la terapia existencial, la que me parece interesante, es la logoterapia, que es un tipo de terapia existencial de Viktor Frankl, que tiene un libro interesante que lo recomiendo, se llama Un hombre en busca de sentido, ¿no? Él estuvo en un campo de concentración y se dio cuenta que los que tenían fe vivían y los que no tenían una fe o un sentido de vida, en general no tenía que ser Dios, ¿no? Pero los que perdían el sentido de vida se dejaban morir, ¿no? Entonces la logoterapia es una terapia centrada en el futuro, no en el pasado, como el psicoanálisis, ¿no? En el futuro. Si yo tengo un sentido de vida futuro, entonces voy a ver la manera de salir adelante, ¿no? Entonces busca explorar el sentido de vida futuro, ¿no? Es una terapia que puede ser muy funcional para alguien que está buscando un sentido de vida, pero que o sea, no sigue el método científico, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Tú puedes ir a conversar con un cura y sentirte bien y te puede dar un consejo excelente. Puedes ir a conversar con el barman, ¿no? Él compras trago, te da trago, te conversas con él. Puedes conversar con tu mejor amigo y puede ser que eso sea que dé un efecto buenísimo, ¿no? Y que no haga falta ir al psicólogo, ¿no? O sea, pero si quieres de verdad una terapia que sigue el método científico, y que por lo menos puedas tú pedirle al psicólogo que te dé, digamos, informes y estudios, normalmente los psicoanalistas no te dan eso, ¿no? Los libros de los psicoanalistas, si lees a Saúl Peña o si lees a Bruce, los psicoanalistas peruanos, los libros que escriben son novelas, son libros interpretativos, ¿no? Donde el primer capítulo te explica la historia de un paciente, el segundo capítulo otro paciente y al final el último capítulo son la teoría que yo he construido, la interpretación a partir de estos casos anecdóticos. En ningún momento mido, en ningún momento hago ninguna tabla, en ningún momento sigo el método científico. Ahora, yo también estaba revisando, hay una terapia que se llama Attachment Therapy, que se usa sobre todo en niños que han De apego. sufrido abusos, sí, terapia del apego, y también hay controversia respecto a esa terapia. O sea, ha tenido resultados. Yo vi el caso de una niña que había sido violada y que había sido adoptada junto a su hermanito, y la niña como que agredía a su hermanito constantemente, y tenía evidentes traumas psicológicos, o sea, estaba evidentemente mal. Y se sometió a este tipo de terapia y le fue muy bien. Pero bueno, entonces, ¿qué opinas respecto a esa terapia? Porque se supone que es una terapia, esa terapia que ha sido denunciada como abuso infantil. Pucha, no he revisado de verdad, Aurora, el tema de la terapia de apego. O sea, sé que el apego es una condición que se estudia, ¿no? Y que se da entre el niño y la madre, ¿no? En los primeros años. Y que si el apego no se da de manera adecuada, se generan problemas psicológicos, ¿no? O sea, si el niño nunca se apega con algún adulto que lo considera un padre, si... Es interesante porque Erich Fromm, que también utiliza el psicoanálisis para construir su teoría, dice que la primera etapa, la etapa del apego, él la llama la etapa de la confianza básica o desconfianza básica, ¿no? Entonces esa terapia, o sea, perdón, los niños en los primeros 2 años desarrollan una confianza ciega y básica hacia sus padres y pueden tener, digamos, una base para desarrollar ahí su personalidad, ¿no? Una base importante. Pero si no desarrollan esa confianza básica y el mundo de los 2 primeros años es un mundo impredecible, es un mundo donde los adultos son fríos y distantes, entonces el niño no desarrolla, desarrolla más bien una desconfianza básica que va a hacer que en el futuro no pueda ser feliz, básicamente, ¿no? Se va a deprimir, no va a poder desarrollarse, digamos, no va a poder tener enamorado o enamorada, no va a poder tener pareja, no va a tener problemas con las amistades, etcétera, ¿no? Sí, más o menos esa es la idea. Pero la verdad, pues si te digo, puedes opinar algo, a menos que te parezca poco profesional opinar al respecto. Pero la terapia del apego se basa en eso, ¿no? Entonces, llegan a los niños que usualmente se trata para niños que han tenido problemas psicológicos en la infancia y que han sido después, posteriormente, adoptados por otros padres, o sea, por otra ¿Pero qué hacen familia. específicamente en la terapia de apego? Entonces llevan a los niños con el terapista, el terapeuta, el terapista, la persona que hace la terapia. Y Terapeuta. la persona induce emociones fuertes en los niños, como que induce rabia o es como que es una especie no sé cómo se dice, de withholding el afecto con los niños. Recrean el trauma del pasado, Claro, ¿no? sí, para lograr que los niños entren en un estado de catarsis y muestren sus emociones y puedan crear relaciones primero con el tipo que les hace la terapia. Y después con sus padres, con sus Pucha, nuevos eso padres, me ¿no? Con sus suena nuevas que puede familias. hacer más daño que el que cura. Habría que revisarlo. Yo no. Me huele a pseudociencia, pero no podría saber hasta que revise el tema. No tiene mucha base, pero el punto es que ha funcionado muy bien en ciertos casos que han sido muy sonados. O sea, tiene como. ¿Cómo se dice? La gente. O sea, tiene caras. Tiene individuos que abocan por esa terapia, que son individuos que han pasado por esa terapia en su infancia y que les ha ido y ha tenido muy buenos resultados. Habría que ver estadísticamente si es significativo, ¿no? Porque pueden ser algunos pocos y la mayoría acaban traumados. Exacto, parece que es así. O sea, esa es la denuncia que han tenido, que en realidad la mayoría de los niños sufre más de lo que debería. Tengo otra duda, pero por ejemplo, ¿qué pasaría si no existiera otra terapia para lograr que estos niños se reincorporen a ser emocionalmente saludables? Bueno, hay que aplicar esa, ¿no? O sea, lo interesante de la psicología científica, valga la redundancia, es que puede ir reduciendo el error. O sea, es que tiene definiciones operacionales que no maneje el psicoanálisis ni el humanismo, definiciones que pueden ser medidas, o sea, que pueden conductas específicas que uno puede medir la incidencia y la frecuencia de esas conductas, ¿no? Y a partir de ahí determinar qué patrones mantienen esas conductas, ¿no? Eso se puede hacer y se puede ir perfeccionando. Y esa técnica no la tiene el psicoanálisis. El psicoanálisis se soporta en anécdotas, ¿no? Y interpretaciones, ¿no? Y utiliza la lógica, utiliza el principio de no contradicción. No digo que sea una mala filosofía, ¿no? Pero a la hora de no medir el error puede ser tan grande que de verdad no sabes, ¿no?, qué tan certera es tu interpretación, ¿no? Entonces los psicoanalistas tienen esta idea de que si yo interpreto algo de mi paciente y mi paciente se resiste, entonces es lo que digo debe ser cierto y es tengo que trabajar durante la terapia para que el paciente acepte mi interpretación. No la acepta por un proceso de racionalización, ¿no? No quiere. Entonces no necesariamente es cierto, ¿no? Entonces no hay un criterio objetivo externo para determinar si la interpretación del psicoanalista es la correcta, ¿no? Sí, quiero cerrar esto de la terapia del apego. Se han reportado 6 muertes de niños dentro de este tipo de terapias. Pero estas muertes han sido sobre todo cuando los padres han intentado seguir la terapia en casa. O sea, eso te da un estimado de la parte negativa de seguir con esa terapia, a pesar de que sí ha habido reportes de casos exitosos. Entonces, utilizan pues la clasificación de ese periodo de desarrollo que le llaman el periodo de apego entre los 0 y 2 años, utilizan ese nombre para aplicar una terapia pseudocientífica, ¿no? Y que causa más daño. Mira, yo he oído, como te digo, no he revisado el tema, pero de lo que he oído hablar y de lo que me cuentas, no veo cómo pueda funcionar en la mayoría de los pacientes. Al contrario, puede generar, o sea, la catarsis a veces se da, ¿no? Pero no es bueno pincharla para que salga. No sé cómo te digo, ¿no? O sea, si los pacientes vienen muy emocionados y pueden acabar llorando en terapia, pero uno como psicólogo no va a fomentar que todo el tiempo llore, pues, ¿no? Entonces, de manera, es abrir una herida que está ya curada, ¿no? Si la pus revienta y sale, que sale y que bote todo lo que pueda botar. Pero al final uno puede causar más daño cortando una herida para que salga la pus cuando ya está casi sanada, ¿no? Entonces, yo no sé si la terapia de apego no puede funcionar en todo el mundo, pues, o en todas las personas. Tal vez puede funcionar en algunas personas, pero no en todas. Y habría que revisar, ¿no? Pero yo, en principio, no la recomendaría. Oye, mira, a mí no me ha quedado muy claro exactamente por qué la psicología es ciencia, te soy sincero. ¿Por qué la psicología es ciencia? Porque aplica el método científico, pues. O sea, plantea una hipótesis, ¿no? Tiene una definición operacional de cómo medir esa hipótesis, ¿no? Desarrolla los mecanismos para medirla y la medición es numérica, ¿no? Y encuentra correlaciones. Pero, o sea, en teoría parecería que tiene sentido, pero después si tú me dices, o sea que lo que estás tratando de caracterizar es subjetivo y que mucho de lo que mides en realidad no se puede medir, o que son, digamos, indicadores diseñados de manera arbitraria. Ya, mira, ya, te voy a poner un ejemplo sencillo, ¿ya? Imagínate un programador, alguien que es experto en software, ¿ya? Puede ser que no tenga idea de lo que hay adentro de una computadora. Puede ser que sea un ignorante en hardware, un completo ignorante. Y sin embargo sabe cómo funcionan los programas. Y esos programas tienen que depender del funcionamiento de la computadora. Y tienen que estar codificados físicamente en la computadora. Pero el que maneja el software no tiene idea en qué parte. Si están en el hardware, en el ROM, en el RAM. ¿Dónde están esos programas, ¿no? Exactamente cómo funciona la computadora, ¿no? Entonces, claro, un buen programador también sabe de hardware, ¿no? Y debería poder saber de hardware. Igual que un buen psicólogo también tiene que saber de medicina y de cómo funciona el cerebro, creo yo, ¿no? Pero no necesariamente. O sea, uno puede construir modelos de cómo funciona el hardware sin tener idea de lo que pasa dentro de una computadora, ¿no? Y eso es lo que propone Skinner con la idea de la caja negra, ¿no? Entonces, mientras que no se sepa exactamente qué pasa dentro del cerebro, se pueden construir modelos a partir del input y el output de ese sistema, ¿no? Y eso es lo que hace la psicología. No, está bien, Víctor, pero si el objetivo de la psicología es mejorar funcionalidad y el objetivo de la terapia es que éxito. O sea, Si una terapia exitosa es una terapia que mejora funcionalidad o que saca a alguien de la desfuncionalidad, entonces deberías poder medir el antes y después de una manera objetiva, ¿no? Y entiendo que eso no se puede. Entonces, ¿cómo es ciencia? Es lo que no me queda claro, o sea, no me cuadra mucho, ¿no? No, sí puedes medir. O sea, hay pruebas psicológicas. Y las pruebas psicológicas tienen un margen de error. Te puedes aplicar, lo que haces es una. Hay pruebas del 90% de confiabilidad, 95% de confiabilidad. Entonces aplicas una batería de pruebas, ¿no? Pero es que esa funcionalidad es contextual. Claro, siempre hace contextual. Entonces, por eso, si el paciente lo cambias de contexto y si el paciente viaja a París y vive en París, o viaja a Beijing y vive en Beijing, entonces puede ser que el problema desaparezca. Digamos, no sé, si alguien es gay en Lima y en Lima hay mucha homofobia, viaja a Ámsterdam, ¿no? Y ahí no es juzgado por su orientación sexual, entonces puede ser que el problema, entre comillas, desaparezca, ¿no? Pero no es que haya desaparecido, es que ha cambiado el ambiente. Y de ahí cuando regresa a Lima, el problema psicológico se va a reanudar, ¿no? Entonces siempre lo que hay que examinar es el sistema, ¿no? ¿Cómo está, digamos, cuáles son los patrones de conducta y si esos patrones de conducta son funcionales en una sociedad o no, ¿no? Jorge, lo que tú quieres decir es que la psicología es una pseudociencia. No, no, no. Bueno, si a alguien no le convence el argumento de Víctor, y Víctor insiste en llamarla ciencia, entonces sí sería en teoría pseudociencia, ¿no? Víctor, Víctor. A ver, Jorge, mira, ya. Te pongo un ejemplo de experimentación, ¿ya? Has oído hablar de los modelos Pietanos, ¿no? Del desarrollo cognitivo. No. ¿No? Es interesante porque Piaget plantea unos experimentos que puedes hacer con los niños para ver si conservan el volumen, a ver si conservan, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tienes una botella alargada y ahí pasas el contenido del agua a una botella a un vaso más ancho, parece que la más alargada tiene más que el más ancho, pero el niño a partir de cierta edad puede saber que tiene la misma cantidad. Y antes eso no tiene. Entonces, eso se llama conservación de cantidad, ¿no? Entonces, Piaget ha diseñado una serie de experimentos que uno puede hacer con los niños y los adolescentes para saber precisamente en qué etapa de desarrollo, digamos, psicosocial están, ¿no? Y ese es objetivo. O sea, es una serie de experimentos. Entonces, tú puedes hacerlo, ¿no? Eso no puedes hacer con el complejo de Edipo. O sea, no hay ni un experimento objetivo que uno pueda diseñar para establecer. O sea, se podría tal vez hacer, ¿eh? Se podría operacionalizar el complejo Edipo, pero los psicoanalistas no lo han hecho y no lo quieren hacer. Ok, pero digamos, o sea, el ejemplo que tú estás poniendo es un ejemplo, digamos, de desarrollo de un niño, con una competencia puntual, que puede ser medible, ¿no? Pero cuando empiezas a expandirte un poco más y hablas de los problemas y una persona va a terapia para mejorar sus relaciones amorosas, ya el tema se vuelve mucho más, no sé, nebuloso, ¿no? O sea, ¿Cómo mides funcionalidad? O sea, ¿cómo mides antes y después en terapia? Mientras más complejo se pone, ¿no? Más problemas le veo. No, claro, yo no di, o sea, yo lo que digo es, claro, la psicología tiene mucho de misterio y por eso que el psicoanálisis todavía funciona, pues, ¿no? O sea, si la psicología fuera más, o sea, hubiera descubierto tanto o hubiera tenido tanto éxito como la física, como la biología, ya no existiría el psicoanálisis, ¿no? Pero justamente porque la psicología avanza, digamos, muy lentamente y probablemente la psicología, no sé si en el futuro vaya a desaparecer, probablemente sea una ciencia transitoria y en el futuro la psicología se convierta en algo de tipo psicofísica, ¿no? Donde ya te escanean, cambian las conexiones que deben cambiar y ya no vas a terapia. ¿Para qué? ¿Para qué ir a terapia hablada, ¿no? La terapia hablada puede ser una cuestión transitoria, pero no por eso yo le quitaría el rango de ciencia, porque, o sea, tal vez no se pueden descubrir causalidades, pero sí se descubren correlaciones importantes. Tal vez no se pueda determinar al 100%, bueno, ¿qué ciencia puede determinar al 100%, ¿no? Si tiene no, o no una patología. Pero sí puedes, a través de las encuestas, a través de las entrevistas, sí puedes comparar. Y puedes tú decirle ya, ¿cómo te sientes del 1 al 5? ¿No? Entonces puedes tú medir en una prueba psicológica, a veces la puedes di diseñar ad hoc, de acuerdo, yo he diseñado pruebas ad hoc de acuerdo a la naturaleza del problema y las pruebas las aplico antes, durante y después de la terapia, ¿no? Y yo les hago unos cuadritos diciéndole, mira, ¿no? Claro, es una percepción subjetiva, pero es una manera de medir también, ¿no? Mira, mira, yo creo que, por ejemplo, casos en los cuales tú tienes una persona que desarrolla, digamos, circuitos neuronales determinados, una persona que desarrolla un hábito, un trauma, y cuando tú por terapia logras, digamos, recablear, entre comillas, el cerebro, en teoría tú podrías encontrar ahí una medida objetiva de funcionalidad, ¿no? O sea, un antes y después. Has reorientado un circuito neuronal y tienes ahí algo que yo sí consideraría ciencia, ¿no? Tienes una manera objetiva, medible de determinar un antes y después físico, ¿no? La ciencia tiene varios mecanismos de aproximarse a la verdad. Y mientras que no se pueda saber exactamente qué sucede en la caja negra, entonces se puede tener un mecanismo provisional que también sigue el método científico. Lo que pasa es que, claro, tú dices que la psicología, mientras que no sea como un escáner cerebral que puedas tú cambiar directamente las conexiones, no va a ser ciencia. Yo creo que es falso. O sea, es como decir, ya, bueno, mientras que no lleguemos a un agujero negro, entonces no puede haber ciencia del agujero negro. Mientras que no lleguemos a otro planeta, no puede haber ciencia planetaria, ¿no? Mientras que no descubramos vida, no puede haber astrobiología, ¿no? No, sí, o sea, hay ciencias que se pueden desarrollar sin poder aprender el objeto de estudio directamente, se desarrollan de manera indirecta. Entonces, la psicología es una ciencia que indirectamente busca el funcionamiento del cerebro y el funcionamiento de la conducta, y a partir de ese entendimiento se desarrollan terapias que funcionan, ¿no? O sea, tienen cierta, ya está probado que funciona, ¿no? Entonces, en el futuro yo creo que puede desaparecer, yo creo que tendría que desaparecer en el momento que se pueda, en el momento que se sepa exactamente qué hacen estas conexiones y en el momento que se puedan manipular las conexiones, porque ya nadie en su sano juicio iría a terapia hablada si te pueden cambiar las conexiones con un aparato, ¿no? Ok, Víctor, pero digamos, pero tú estarías de acuerdo con que mientras más complejo y nebuloso el problema psicológico, contextual y medio subjetivo que tiene una persona, más complicado es llamar el intento de solucionarlo ciencia. Sí, y también más fácilmente, o sea, los problemas que digamos, tienen una solución más simple suelen ser más efectivos en terapias cognitivos y conductuales. Y los problemas más nebulosos, como el sentido de la vida, como el amor en mi vida, esas cosas, ya la cosa se ve, porque hay otras terapias como el humanista o la psicoanalista, que tienen igual, casi igual de eficiencia que las terapias científicas, ¿no? Entonces tú te das cuenta que la psicología ha ido avanzando a paso de paloma, ¿no? Entonces hay trastornos psicológicos que se manejan muy bien dentro del ámbito científico y ahí no tienen nada que hacer otro tipo de terapias extracientíficas. En cambio, en terrenos más nebulosos, ahí ya prácticamente cualquier terapia, o inclusive uno diría que hablar con un cura o hablar con el barman puede hacer tan bien como ir al psicoanalista o al terapia o la Bueno, terapia entonces la psicología sería científica o empírica dependiendo del grado de complejidad. Pero igual tú puedes proyectar, o sea, tú puedes sacar tu, o sea, tú puedes hacer digamos, una aproximación académica y decir, bueno, este terreno no se conoce bien, pero de lo que se sabe de la psicología hasta ahora, lo más probable es que se solucione de esta manera, ¿no? Entonces, tu base epistemológica, si es científica, yo creo que va a tener una mayor probabilidad de poder ser fundamentada, o por lo menos de venir con experimentos que la puedan fundamentar. En cambio, si tu base epistemológica va a ser psicoanalítica, al final no vas a venir, digamos, con un método que pueda ser replicado y que pueda ser validado en el futuro. Vas a venir con una interpretación y te vas a quedar encerrado en tu comunidad. Una especie de gueto psicológico, si quieres, ¿no? De Y ese es el acuerdo. problema, ¿no? Claro, en todo caso habría que diferenciar que dentro de la psicología hay programas científicos que son investigativos, ¿no? Y hay otros que son técnicos, como el pasa en la medicina también, ¿no? O sea, hay médicos que se dedican a investigar, otros que son simplemente técnicos, ¿no? O sea, que atienden pacientes y es como un método estandarizado que finalmente a veces ni siquiera se llega a medir el resultado final, ¿no? Simplemente se confía en la mejoría del paciente, ¿no? Y lo otro, lo que hablamos sobre que la neurociencia se va a comer eventualmente a la psicología, tal vez se siga llamando psicología, ¿no? O sea, puede ser que como ya, como dijo Víctor, que de repente es una ciencia transitoria. ¿Quiénes van a usar las computadoras que escaneen los cerebros? O sea, ¿quiénes van a...? O sea, pueden ser los psicólogos. O sea, los psicólogos pueden entrenarse a las nuevas tecnologías y utilizarlas, ¿no? Pero si los psicólogos van a estar desconectados de las nuevas tecnologías y desconectados de la medicina y desconectados de la estadística, entonces obviamente no van a poder adaptarse. Y por otro lado, o sea, lo que dijo Adrián también de que nadie negaría que hay ciencia médica, ¿no? También hay corrientes también dentro de la misma medicina, ¿no? De qué tipo de medicina usar. Si usas medicina basada en la ciencia o medicina basada en la evidencia, o si... o sea, la medicina tampoco está libre de como que de este tipo de críticas sobre su estatus científico. Uh-huh. Y yo creo que yo tengo una posición muy cierta. Antes también despotricaba contra la psicología, pensaba que la psicología aplicada no era ciencia, o sea, pensaba que solamente el estudio podría considerarse ciencia y que las terapias son como hacerse masajitos, ¿no? Mentales. Pero lo que dice Víctor es cierto, y además en algún momento, ¿no? Todas las ciencias, o sea, la física, la química incluso, sobre todo la física, no han podido estar en contacto directo con su objeto de estudio, ¿no? O su objeto de estudio ha ido cambiando conforme la tecnología ha permitido que tengan contacto directo con formas más como que pequeñas de lo que componían su objeto de estudio anterior, ¿no? Entonces igual es con la psicología, ¿no? El objeto de estudio anterior es el comportamiento humano, que es como la interfase con la que tienes que conocer los componentes interiores. Pero eventualmente, gracias a la neurociencia, que lo podemos usar como si usa un microscopio, ¿no? Podemos tener acceso a los componentes de la anterior interfase, ¿no? Bueno, Víctor ya se tiene que ir. Chao, Víctor. Chao, nos vemos. Cuídense. Gracias, gracias por participar en el podcast, el mejor podcast del Perú y el mundo. Sí, bueno, gracias por darme tantas preguntas psicológicas. Sí, sí, y quedan pendientes otros temas, ¿eh? O sea, ya el tema de hoy día va a cambiar. El nombre del podcast va a ser La pelea entre Jorge y Víctor. No, para nada. después me dan palo a mí con nutrición, si quieren. Sí, sí. Tú estás pasando a piola, Jorge, ¿eh? Porque tengo una lista ahí acumulada, bueno, de preguntas que recibimos después de que tuviste tu... Te damos palio, dijiste, ¿no? Sí, a ti te damos palio con nutrición. Yo he aceptado tu reto y hasta ahora no me has respondido, o sea que estoy en tu cancha. El reto Pepsi. Sí, sí, yo sé. Es que hay muchas cosas que se ponen en el camino, como esto, por ejemplo. ¿Y pensamientos posteriores? Yo pienso, yo estoy de acuerdo con lo que tú dijiste, Aurora, acerca de cómo las ciencias no están siempre, nunca están conectadas con su objeto de estudio en realidad, porque, o sea, ni siquiera podemos medir, ¿no? O sea, todos los datos que nosotros metemos en cualquier tipo de análisis son aproximaciones, ¿no? En algún momento tenemos que dejar de contar decimales. Y cuando dejas de contar decimales siempre se incorpora un error en tu medición y nunca puedes monitorear todas las variables encima que intervienen en un fenómeno. Entonces la certeza absoluta es imposible, ¿no? Siempre manejas escenarios con diferentes grados de certeza y estás de alguna manera planteando digamos resultados probabilísticos con mayor o menor optimismo, si quieres. Y yo creo que lo mismo definitivamente se aplica a campos relacionados con el cerebro, con la conducta y otros sistemas complejos, ¿no? O sea, el clima, por ejemplo, o sea, predecir el clima es súper complicado porque tienes muchas variables, empiezas a jugar ya con caos, con enfoques probabilísticos, porque es muy complicado conectar el resultado con la interacción de variables fundamentales, ¿no? Lo mismo pasa con el cerebro. O sea, el cerebro hasta ahora por lo menos es una especie de caja negra, y lo que sale no es muy fácil de conectar con, digamos, aspectos fisiológicos puntuales. Yo sí pienso, sin embargo, que es necesario poner un poco el parche cuando uno salta a tratar de explicar o de compartamentalizar fenómenos conductuales complejos como normales o anormales o funcionales o disfuncionales. A mí como que se me prende un poquito el foco rojo, la bandera roja, como diciendo, oye, Y votas por Vero. ¿no? O sea, ok, ¿no? Ok, o sea, tiene sentido plantear que esta persona tiene un problema psicológico por este contexto y porque no es feliz y lo que fuera, pero de ahí a atribuirle rigurosidad científica a esos diagnósticos complejos nebulosos, no sé, de repente es mi sesgo naturalista, materialista como biólogo, ¿ya? Pero como que no me siento tan cómodo en esos grados de complejidad, pero sí me siento muy cómodo, por ejemplo, de hablar de ciencia y psicología cuando hablas de cosas ya pues, bastante más primarias, ¿no? Más simples, ¿no? Ahora que lo pienso, yo creo que está bien en cuanto siempre mencionen el contexto. O sea, siempre y cuando no se quite el contexto, yo creo que está bien, porque no está diciendo que tal o cual, o sea, no están valorando el patrón cerebral. Están valorando la funcionalidad del patrón cerebral en un contexto. Es como simplemente realizar una observación, ¿no? Están dando un análisis observacional. Así es. Y la terapia ya es lo que viene después. O sea, y el tema de contexto tampoco exime de responsabilidad, ¿no? O sea, en ciencias naturales el contexto evidentemente importa, o sea, el punto de referencia importa, la medición del tiempo puede variar según el contexto, la gravedad varía según el punto de referencia, pero igual, o sea, eso no te exime de la necesidad de ser riguroso porque tú puedes, en todo caso, plantear escenarios predecibles, plantear diferentes escenarios predecibles para un mismo fenómeno, ¿no? O para una misma variable. Entonces, claro, otra vez, o sea, los contextos sociales son mucho más complejos, ¿no? Miles de variables, pero igual, o sea, pienso que a medida que pase el tiempo, yo anticipo que la neurobiología va a empezar a reclamar mucho del campo de la psicología, y que de repente va a ser en ciertos casos importante ser más humildes y dejar de hacer juicios tan categóricos de, digamos, de normalidad, funcionalidad, no lo sé. No sé qué opinan ustedes. Pucha, no sé, a mí lo de funcionalidad sí me suena, es útil, ¿no? Es práctico. Sí, es útil O que sea, depende, ¿no? si estás de acuerdo en que a nivel de sociedad existen ciertos modelos que tú puedes de verdad categorizar como una sociedad inferior o como un sistema de organización social inferior a otro, ¿no? También puedes categorizar una funcionalidad o un individuo menos funcional que otro. Mira, mi sesgo en realidad es que, o sea, en naturalismo, materialismo, tú asumes que hay una sola realidad y que es descubrible, ¿no? O sea, ¿y cómo se llama? Y claro, o sea, tú puedes analizar esa realidad desde diferentes enfoques y diferentes perspectivas y tener diferentes, y ver las cosas de manera diferente, ¿no es cierto? Pero actúas bajo la premisa de que la realidad es una y en todo caso potencialmente descubrible, ¿no? Entonces, Hay una realidad objetiva. así es. Entonces, en ese cuando los temas psicológicos dependen del contexto, ¿ya? Yo trato siempre de tratar de enmarcar este contexto como digamos una arista o una perspectiva que son parte de una realidad descubrible. Sí, Entonces, ¿no? por eso es que no veo la contradicción. O sea, son parte de la realidad. Es que me parece a veces demasiado poco descriptivo, me parece demasiado general a veces como para verlo como ciencia, pero lo admito, es un sesgo de repente mío, ¿no? Que me impide ver la imagen completa, pero o sea, no me siento 100% cómodo con los fenómenos, con temas más complejos en psicología. De repente tengo que hacer terapia. Sí, tienes que hacer terapia con Víctor, cognitivo-conductual. No, me pareció bien que lo que dijo Víctor de que para ciertos temas el psicoanálisis es casi tan efectivo como las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? O sea, Por eso es que yo en un momento dije que entonces podría argumentarse que la psicología pasa de ser científica a ser empírica en algunos contextos, ¿no? Pero O sea, en realidad lo correcto sería discutir estos temas con Víctor, ¿no? Para que él aporte. Y el tema de verdad tiene para tanto, para tanta discusión, que difícil de abarcarlo en un podcast, ¿no? Bueno, así concluye la edición 59 Sí. de La Guía Escéptica. Búsquenos en iTunes, en iVoox, mándenos sus correos, mensajes. Oye, tú dijiste que ibas a contestar un mensaje y no lo Sí, contestaste. estoy por contestar un mensaje. Estoy por contestar un mensaje. Nada, nos vemos en la siguiente, en las 60. Los 60 son los nuevos 40. Ya pues, nos vemos, soy chévere, ¿eh? Nos vemos. Un abrazo, chao.